No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, que yo mantengo la conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un nuevo programa, el número 16 de Nada Que Perder, 8 de julio de 2009, con 11 grados, un poquito de frío esta tarde. Tranquilo. Sí, mi nombre es Luca Lamardo. Estoy acompañado por ahora con el doctor Amor. Ya va a venir Javi García. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Luca? ¿Todo bien, doctor? Todo bien, todo bien. Todo bárbaro. Mientras los chicos, como Guille y Alejandrito, están de vacaciones en Bariloche. Seguramente después vamos a tener una comunicación con ellos. Así nos siguen contando. ¿Cómo le está yendo? ¿Qué están haciendo? ¿Si están tirando caña? ¿Si están tomando mucho chocolate? ¿Mucho chocolate en barra? Y dale, igual la noche, ya no hay noche en Bariloche. Está todo cerrado. Claro. Así bueno, así estamos arrancando este programa número 16. Estamos entrando en el tercer mes de Nada Que Perder. Y hoy tenemos muchos temas porque han pasado cosas durante el fin de semana. Han pasado cosas el lunes, ayer y hoy. Una de las cosas que pasó hoy, que los medios ampliaron muchísimo, fue el tema del choque del burrito Ortega. Ah, algo escuché. Algo que pasó, pero que en realidad no fue tanto, pero los medios, como siempre le quieren, no sé si arruinar la carrera al burrito, pero lo quieren perjudicar, han ampliado la información de una manera tal que... Sí, como si fuese un delincuente. Que no tiene sentido en realidad. Claro. También, hoy se han dado a conocer muchos casos de gripe A, de famosos. ¿Ah, sí? Y de hijos de famosos. Ah. Así que también es un tema que vamos a tocar porque es algo que nos preocupa a todos y no solamente a las personas comunes nos pasa, sino también a los famosos, como la gripe A. Y ese ruido que están escuchando es porque llegó el señor Javier Hernán García. Javi, ¿cómo andás? Buenas tardes, Luquita. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andas, señor? A mí lo que me preocupa es el tema de... Cuando vos te tomás un colectivo que hice por autopista, la idea es que venga más rápido que el que va por la calle. Bueno, eso no sucede y por eso la demora. Disculpas a los oyentes y bueno, y ustedes. No te hagas problema. Nosotros el lunes, principalmente yo, tuve un percance con el subte. Por eso también llegué tarde. No voy a... Qué raro un percance con el subte en este país. No voy a volver a ese tema porque... Ya redundante, sí. Sí, aparte insulté mucho y me arrepiento de esos insultos porque los oyentes no se merecen bocas sucias como nosotros, o como yo, por lo menos. Pero bueno, sí, hablo por mí. Bueno. Estaba diciendo, Javi, que hoy tenemos muchos temas para tocar. Uno de ellos es el choque del burrito Ortega, la gripe A, que le ha tocado a los famosos, no solamente a las personas mortales, sino también a los inmortales, como es Freddy Villarreal. Pará, estás exagerando un poquito, como los inmortales. No, bueno, y después hay dos temas que habíamos dejado la semana pasada, que es madres y padres de Levante y los tipos de clase de tos. Ese es un tema que lo impuse yo porque uno recorre mucho la capital. Está con hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así comienza Nada Que Perder. Estamos en el programa. Venía muy feliz para hacer el programa hoy. Pero me encontré que en el subte. Poneme el aire como la negligencia de siempre. Por lo del subte. No, está pasando mis insultos, Javi, por eso. Te está mareando. No, es que te putea vos, Lucas. No, pobre. No, bueno, che. Estaba diciendo sobre el tema de la tos. La tos es un tema que siempre surge cuando uno tiene síntomas de gripe. Salvo aquellas personas que fuman, que bueno, tiene esa tos de esa tos ronca. Yo decía que hay tres tipos de tos. Que está la tos maricón, que es la que yo vengo teniendo de hace un par de semanas. ¿Tos cómo dijiste? Tos de maricón. No, esa es la tos de mujer. Eso es un gemido. Esa es la tos de mujer y también para mí está la tos de camionero. Sí. Después el doctor había dicho que estaba la tos de... La tos de galán. La tos de galán. Claro, esa tos de galán. Mirá cómo le sale, ¿eh? ¿Vos tenés algún tipo de tos? Sí, la tostada. Bien. Un aplauso para acá. Muy bueno. Sí. Bueno, también pusimos una nueva encuesta en nuestra página, que es www.nadaqueperder.net, que me gustaría que la digas, Javi. Sí, dice, ¿quiénes son más sabelotodos? Epa. Y hay tres categorías, que son los taxistas, los colectiveros o los peluqueros. Yo creo que no falta ninguna profesión más. Me parece que esos tres son los más sabelotodos de... Sí, yo agregaría, no sé si por ahí en todos los ámbitos, pero sí, el canillita muchas veces te salva de varias situaciones. ¿Dónde para tal bondi? ¿Dónde está la cosa? Y los tipos saben dónde paran todos los bondis de la capital. Sí, pero creo que nosotros lo que quisimos poner es, por ejemplo, vos viajás... El consejero. No, vos viajás en el taxi y vos le decís, che, viste, por ejemplo, me pasó una vez, che, viste, murió Fernando Peña. Y el taxista me empezó a decir, sí, güey, Fernando Peña, está. Terminamos de hablar de Fernando Peña y me empezó a contar, sí, porque tengo un amigo que murió, tengo un pariente que murió. Bueno, basta, no me cague, no me cague el viaje, claro. No me interesa. Después hablas de mujeres y te la tienen todas las historias. Sí, le pasaron todas. Pero la mayoría son chamullos. Yo creo que el taxista es el más sabelotodo. O es el más mentiroso. Sí, es el más mentiroso. No hay duda, pero no hay ¿Vos duda. ¿Vos también? Sí, y te digo más, me ha tocado ir con el chamullero. Sí. Y decir, no, sí, yo hago 3 veces por semana, 20 minas. Y me ha tocado ir con uno que me dice eso, que te dicen eso, todo mentira. Y hay de todo. ¿Y usted, doctor, qué? Yo creo que los taxistas. Y hay un rubro que no sería sabelotodo, sino en el mentiroso, que son los pescadores. Los pescadores son muy mentirosos. Ellos quieren pescar más grande, la mayor cantidad. Igualmente, yo creo que esto sea así porque el taxista es quien tiene la conversación con el pasajero. En cambio, el colectivero, vos pedís el boleto y ya está. Salvo que siempre adelante se sientan las mujeres. No sé por qué. ¿Viste que siempre están hablando? Sí. Colectivero con la mujer, que siempre se la encaras, la chamulla. Después está el tema de la que ya tiene marcada, ¿entendés? Sí, igual el colectivo va a la facultad, que sabés que está, sabe la misma hora para ir a la facultad. Yo creo que el taxista es el más chamullero, es el más mentiroso, pero el colectivero es el más ganador. Y es el más ganador de Feucha. ¡Correcto! El más caballero, sí, sí. ¿Saben cómo le dicen las mujeres así de trampa de los colectiveros? ¿Cómo? ¿En la jerga de los colectiveros? No. Lagartos. ¿Por qué? Le dicen lagartos, ahí viene un lagarto, o sea, una trola, digamos. Así que si yo estoy por subirme al colectivo y adelante mío hay una chica y el colectivo le dice ahí viene el lagarto, ya sé que se lo va a encarar. Sí. Es de otro y ya la conoces. Exactamente, muy bien, Javier. Está marcada, digamos. Igualmente, uno que viaja mucho en colectivo, nosotros los tres, el colectivero tampoco. Yo no conozco un colectivero galán, o sea, no conozco un Mariano Martínez. También por eso se encaran a los lagartos. Obviamente. A mí me molesta particularmente el colectivero que vos subís y tiene la radio como si fuera la Mónica. Aparte pasa música cumbia. No, obviamente, otra vez de sonido de puente. O sea, es cumbia o la transmisión de fútbol. Sí. No hay un término medio. Pero no, no hace falta. No me pasó mucho en la mañana, se ve que a la mañana todavía no, pero subís a la tarde, tranquilo, colectivo va tranquilo, en una forma de decir. Y el tipo está como si estuviese en el boliche. Sí. Aparte de que es peligroso el tema de la distracción, el tipo está manejando, ¿no? Aparte de colectivero, uno se sube principalmente a las líneas esas que son 500 y pico, o que son de provincia. La lechera. Sí. Que se sube, te subes al colectivo y tenés el banderín de San Lorenzo. Sí, por el equipo de turno. Pero por lo general son de San Lorenzo los colectiveros. Después tenés las luces esas de cumbiancha. De neón. Sí. Tenés la patente, los espejos por todos lados. Te faltan dos cosas que... Sí, no sé el nombre. Ay. Crucifijo. Sí. No, la imagen de Jesús. Claro, el rosario. El Sagrado Corazón de Jesús, así. Y te está faltando los nombres de los hijos en caso de tenerlo. Sí. De cualquier manera, estampado, puesto con. Sí. Está bien. Es su recinto, ¿no? Vos tenés tu oficina, colectivero, tienes espacio. Y bueno, para seguir con la encuesta, vamos a ver qué decide la gente, qué opina la gente. Y tenemos un empate entre taxistas y colectiveros, 50 claro. y 50. El peluquero es más reservado. Es que debería ser peluquera, no peluquero. Y pero yo no voy a una peluquera. Pero el peluquero es más psicólogo. Pero el peluquero es más de para hablar de fútbol. Sí, y más, sí. más psicólogo no, también, es más psicólogo, más. Sí, sí, el peluquero. O sea, más amigo, digamos. También depende del perfil también, ¿eh? Sí, pero igual es distinto, porque uno va al peluquero, va una vez por mes, cada dos meses, va siempre al mismo peluquero. Claro. No creo que la gente cambie. Acá nosotros tenemos nuestro peluquero de cabecera, claro. el peluquero del barrio, que generalmente tiene claro. peluquería hace varios años en el barrio, y no esas grandes cadenas que uno saca turno, está para leer la revista, y generalmente que te atienden, no puedes hablar de fútbol porque no tiene idea de lo que es una pelota. Sí, vos, Javi, recién dijiste una frase que calza justo, que todo el mundo dice, pero se equivoca, porque es, para este caso, el peluquero, ese peluquero de, ¿cómo dijiste? ¿De cabeza? De cabecera. Claro, el peluquero que cada uno tiene elegido. De cabecera. Bueno, el de la tostada fue 10 veces mejor. Sí, sí. Un día podrían tocar el tema de los peluqueros, porque hay diferentes ramas. Acá hay historia de la peluquería, aparte. ¿Sí? Hay muchos peluqueros. Está el peluquero del cuadrito Gardel, sí. ese viejo de antaño. Que pone tango, sí, sí, me voy. Que pone tango. Yo extraño el peluquero que iba y me ofrecía caramelos. Bueno, pero eso tenés que tener 10 años menos, Luquito. Claro. Un poquito más. Y ahora era caramelo. Claro, si te da caramelo. Si te da caramelo, sospechá. Yo, bueno, la que voy yo a la peluquería de barrio, acordando un poquito, es un tipo que es pero enfermo de Racing. Pero a tal punto que la peluquería es. Parece el cilindro de Avellaneda. Y el tipo estaba, el otro día fui de vuelta, el tipo estaba con Caruso, que parecía que venía. Dios, Jesús, Caruso, algo así. Hay que hablar un programa bueno. de los peluqueros, entonces. Sí, da para mucho. Bueno, y otro tema que tenemos para hoy es sobre Michael Jackson. Es toda una duda que hay, una incertidumbre. ¿En qué sentido? Y viste que ayer estuvo el funeral. Sí, el público. El recital, sí. sí. Pero no estaba el cuerpo. Y no. Y, pero es medio. ¿Vos irías a un funeral si no está el cuerpo del fallecido? Tampoco existe, creo yo, por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero un antecedente, un funeral que se haya sorteado a entrar por internet tampoco. Sí, no, igual 17.000 para... tipos sí, pero para... están pagados reventa para ir a ver. Sí, pero déjame decir algo. De joder, ¿no? Es caro el funeral de Michael, ¿eh? Era gratis hasta que pusieron la reventa. Yo gratis iría. Sí, yo iría. Ahora, si me dicen, tenés que pagar 5 lucas o 10 lucas, nada, que se muera tranquilo, Michael. No quiero pagar 5 pesos tampoco. Y pero era Michael. ¿Y quién es Michael? ¿Cómo es? ¿Este? Sí, solo como quiera, pero va la consideración de cada uno. Bueno, basta de Michael porque ya... Sí, ya murió. No, pero estuvimos 15 días, todos los medios, Michael. Y gripe A, nada más que sí. sí. No sé qué es peor. No, igualmente es una buena noticia. Uno se tiene que sentir contento, ¿no? ¿Por qué? No hay más muerte, no hay más robo, no hay más asesinato, no hay más secuestro, todo gripe A. Ah. Mejoró el país entonces. O sea, estamos tosiendo con barrio, no, pero el resto pero esto, bárbaro. Pero esto es hasta septiembre. En septiembre empieza el dengue. Acordate. Nos faltan 2 meses para septiembre. Igual. Bueno. Hay que remarla entonces. Sí, bueno, otro tema que teníamos para hoy es sobre la gripe A, que habíamos dicho anteriormente. También tenemos que hoy juega a la noche Estudiantes de La Plata, la final. Partidos. La gran final contra el Cruzeiro. También el aumento de los precios. Ayer me tocó ir al supermercado, mi papá me obligó a ir al supermercado. Qué mal. Sí, muy mal. Esa no se da. Fui y uno va una semana y la leche cuesta, el queso vale 5 pesos. Fui ayer 7, los mismos gramos, todo. ¿Por qué? Porque aumentan semana tras semana. Es una cosa de loco, que me da mucha bronca. Y también, algo que me pasó en el subte hace mucho tiempo. Uy, el subte es una cosa de loco. Sí. No, vos cuando uno va al supermercado chino, que todos cerca de una casa. No, el supermercado chino es increíble. Es la conversación de los chinos. ¿Por qué a mí me irrita. A mí también. Me irrita. Y creo que a todo el mundo le irrita. Porque, sí. ¿Por qué cuando le vas a pagar, justo ahí en ese momento, hablan los chinos? En chino. Sí. No sé. Para mí que te putean, te dicen. Seguramente, hijo de puta, me saca moneda. Sí, ¿verdad? sí. Hace 4 o 5 años atrás, en una Navidad, acompañé a mi hermano a comprar unas sidras. Uh-huh. Y él era habitué de ahí, porque era de la casa de él. Y cuando nos vamos, le va a dar un beso a la china, a la cajera, diciéndole feliz Navidad. Y el chino se vino del fondo, casi lo mata. Lo quiso trompear. Y mi hermano con educación, y yo también estaba ahí, no señor. Aparte, los chinos son una mafia, porque viste que vas a un supermercado y tienen las rejas celestes, vas a otro y tienen las rejas marrones. Sí. Supuestamente lo que me dijeron a mí es que son distintas sectas. Sí. que no pueden, no pueden. Congregaciones. Claro, sí. En una misma cuadra. Sí. No puede estar. Mismo color. El mismo color, claro. Si no te cocinan. Sí, si sí, no sí, te sí. matan. Sí. No sabía, el mío es celeste. El mío también celeste. O sea, si hay algún celeste por ahí, lo van a cocinar. Sí, así que no vaya a cocinar. No, no, bueno, tampoco, viste, me importa tanto, pero digo, a mí me irrita cuando te hablan sí. y vos tenés que entenderle, porque tenés que entenderle. Escúchame, hablame, no te digo en castellano, pero por lo menos, no me hablé como si yo hubiese nacido con vos. A veces te tiran, como sí. si estuviera hablando con un familiar, vos te quedás pagando. Ahora, cuando vos le debas plata, no te preocupes, el castellano sale de todo. Oh, sí. Aparte otra cosa, los chinos se están haciendo los boludos, porque ya no son tan baratos como eran antes. Ya están a la altura de cualquier supermercado, de cualquier supermercadito, viste, de barrio. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y bueno. Bueno, yo propongo que para empezar con el tema principal de hoy, que es Madres y Padres de Levante, uh-huh. que lo planteamos la semana, el lunes pasado. Yo pondría un poquito de música que tiene algo que ver con este tema. Vamos a escuchar los Enanitos Verdes, Amores Lejanos. Y quizás nunca más la veas. para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Seguimos con Nada que Perder. Te paso nuestras vías de comunicación: nadakeperderradio@gmail.com, o nos puedes llamar al 4372-6278. Nos puedes agregar en el Facebook a Nada que espacio Perder Radio, y también puedes visitarnos en www.nadakeperder.net. Ahí puedes escuchar todos los programas, estos 16 programas hasta ahora. También puedes votar por la encuesta y puedes mandarnos un mail. Por el tema del sorteo de la remera Nada que Perder, que repetimos, es una remera talla XL, tanto para hombres como para mujeres. Nosotros preferimos mujeres, pero bueno, eso está en cada uno. Habíamos dejado un tema que es Madres y Padres de Levante. Un tema que un día me puse a hablar con el doctor fuera de la radio, y que él me decía: las madres, principalmente las mujeres, van con los sobrinos o con los hijos al teatro, al cine, a levantar hombres. ¿O no, doctor? Sí. Por supuesto que no es el 100%, no. Pero en la cola siempre hay algún temita para hablar. Sí. Y siempre relojean al papá que viene con el nenito o la nenita separado. ¿Cuál es el tema con el que uno empieza a hablar? ¿La temperatura, el clima? Y hace frío, ahora está el tema de la gripe A, yo qué sé, algún tema... ¿viste el subte? ¿Algún temita? Siempre encontramos. No sé qué hacer con los chicos... Claro. El papá no, viene los domingos, ya con eso ya está. O sea, sí. Claro, ¿viste? O el otro que le dice, ya cuando el tipo la relogió porque sabe que el tipo o es separado o es pirata, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿Quién tiene mejor ojo? ¿La mujer para detectar que el hombre es separado? La que elige. Siempre la mujer. Es la mujer. Ni Brad Pitt, ni en su época... Gregory Peck y Roger Moore, esa gente, nadie manejaba nada. Ni el doctor Amor. No, la mujer elige. Por supuesto que uno tiene que dar un poquito de calce, ¿no? Y disimularlo un poquito. Y otro lugar donde hay mucho levante es en el supermercado. Yo otro día lo tiré acá como título. Y sí. Porque cuando está el hombre solo, es raro que vaya. Tiene que ser separado, o viudo, o piratón. Porque el hombre generalmente va con la mujer. Y si la mujer va sola, bueno, ahí puede ser que a lo mejor está casada y va sola porque no pudo venir con el marido. O también va de trampa. Y en las góndolas, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué dijiste vos recién? Qué caro que está. Agarrás el tomate. Qué caro que está el tomate. Sí, justo que tengo que hacer la salsita yo ahora, solito. Preferiría comprar algo hecho. Igual, por lo general, el hombre es más mentiroso. En el sentido, está la mujer y dice, qué caro que está el tomate. Y el hombre dice, sí, yo tenía que hacer la salsita. Y mentira, en realidad. Mentira, por eso. El hombre es más mentiroso. El hombre miente y el hombre siempre es el que está al ataque, es el cazador, como decíamos. Igual, ¿está bien mentir o no? Mentir en la general de la ley no está bien, pero cuando se trata de trampa, sí. Hay que mentir. Ya la trampa es un hecho de mentira. Sí, si no, no podés. Vale todo. Y sí, porque aparte los dos saben que los dos también tienen. Aparte que hoy en día, 10 años atrás no sé, pero hoy en día el hombre formal murió. ¿Cómo es eso? El hombre formal, completo, el caballero, que murió. La mujer quiere algo más rápido, más alocado, más. Cambió todo. Es como cuando uno va al gimnasio. Uno, otro lugar. Uno a esta edad, a la que tenemos nosotros, que somos jóvenes, va al gimnasio porque quiere estar bien físicamente, para levantar chicas, o porque está gordito y quiere bajar unos kilos. Ahora, cuando da una mujer o un hombre de 40 para arriba, es porque busca trampa. Y sí, está buscando algo. Está buscando algo. Sí, sí. Totalmente. Es otro de los lugares. Hay un montón de lugares. O sea. La plaza. Es un mundo, sí, es un mundo oculto. El tema del levante no tiene que ser siempre en los lugares que establecidos. Hay un montón. Sí. Otro lugar de levante, el pelotero. Ah, sí. El pelotero. Y lógico, va el papá los domingos con el nenito. Es raro. Este es Separetti. Y sí. Entonces ella lo empieza a relojear. Y si el tipo está un poquito fachero, cualquier tema, ¿viste? Igualmente hay que empezar a hacer como una encuesta, o hay que descubrir quién es más tramposo, el hombre o la mujer, por lo general. Ahora, cuando van a buscar a los chicos a la escuela, También. También. Ir a buscar los chicos, digo. También. Lo que pasa es que ahí tenés instantes. Son. Sí, son milésimas. Milésimas, entra y sale. En cambio, un pelotero, una plaza, un supermercado. Da más para la. La. Para la charla. Sí, igualmente yo veo mucho también en CARE en el colectivo. Que pero también. Eso ya no tiene distinción de edad ni de. Ah, raza, no, ni no, de no, no, no, no. Pero veo mucho en CARE, mucho, mucho en CARE. ¿Colectivo? Sí, colectivo. Porque yo estoy sentado, ¿no? Y al lado se siente una chica. Y yo la empiezo a mirar y ella, viste, también te mira. Si te si le gustás, te mira. Claro. Entonces vos le empezás, che, hace frío, ¿eh? O le tirás otro tema. O si no, criticás a alguien que está por ahí, por ejemplo. A alguien que, viste, que es un payaso o que es un nabo. Entonces le decís, che, viste, es un nabo este. Y ahí empezás a hablar. Pero bueno, igualmente el tema es madres y padres de Levante. Y pasa. Y pasa, pasa porque aparte de cada vez más madres y padres separados. Exactamente. ¿Tendremos oyentes que sean madres y padres que estén que sean tramposos? Y sí, lo que pasa es que no se van a dar a conocer. Pero seguramente. Es lógico, ¿no? Ya no. Cada vez hay menos matrimonio. Entonces. Los hijos están, pero uno no. O sea, padre o madre no significa que haya que ser mujer y hombre. No, obvio. Así que hay que buscar otro tipo de necesidad. Para terminar con este tema, para vos, Javi, ¿quién es más tramposo, el hombre o la mujer? ¿Tramposo en el hecho o en la intención? En la intención. En la intención. En la intención te diría que el hombre. Pero como si la mujer no quiere no, termina siendo la mujer. Porque en este caso sería, la intención el hombre, en el hecho la mujer. Claro, por intención, que no se consuma, no, no, no. Por eso, en la intención sería el hombre. En el hecho sería la mujer, porque la mujer si no te dice que sí, no hay claro, hecho. Exactamente, por exactamente. Eso, cuando dicen, el hombre es pirata, pero el hombre es pirata porque la mujer quiere, si no, no es pirata. Claro. No, o sea, puede ser pirata, pero si no, no hay agua. Dice que no. Sí, sí, sí. Queda bueno, ahí, es pirata. Son, así que bueno. Son las 18 y 30 minutos, justo. Y damos. Rodadito. Sí, y bueno, hoy juega Estudiantes de La Plata. Partidazo contra el Cruzeiro. En La Plata, en el estadio. En el estadio único de La Plata. Exactamente. Seguramente va a jugar Verón, que era. No creo que se lo pierda. No, pero bueno, se está hablando que estaba lesionado, que se estaba volviendo una. De una lesión. Hay que ver si juega Verón, es una pieza fundamental en este estudiante, más allá que el otro día contra Nacional no jugó Verón y Estudiantes hizo un partidazo realmente. Sí, es pero una bueno. Pieza fundamental, es medio una mentira. ¿A qué hora juega Javi hoy? Hoy juega a la noche. Nada, 21:10 más o menos en el Estadio de La Plata, el partido de ida. Estudiantes enfrenta a Cruzeiro, ya lo enfrentó en la primera fase, le ganó 4-0 el equipo Pincha, que si perdía ese partido quedaba fuera de Libertadores en primera rueda. Ganó. Siguió con vida y bueno, miren hasta dónde llegó, ¿no? Sí. Casi hasta el final. El árbitro de esta noche va a ser La Rionda, el uruguayo. A las 21:10, en el Estadio Ciudad Único de La Plata, se va a transmitir por Fox Sport, con seguramente Mariano Clossi y Fernando Miembro. Así es. Así que bueno, le decíamos lo mejor a los pinchas. Ojalá que Estudiantes pueda ganar. Ojalá. Porque es un triunfo de fútbol argentino. La pregunta que uno se hace es, si es el mejor equipo de fútbol argentino. ¿Quién? Estudiantes de La Plata. Porque hay que recordar que en el torneo local no le fue mal, salió quinto o sexto. Sí. Y está en la final de la Copa Libertadores. No, seguro. Es un debate porque por ahí el que juega más lindo es Huracán. Yo no tengo dudas al respecto. El que juega más lindo es el que más te da gusto verlo jugar. Huracán. No quiere decir que sea el que gane. Sí, pero hay una cosa que. Si les parece el más práctico. Pero hay una cosa que siempre se va a plantear: que es si el fútbol. Para que para mí sí. Para mí el fútbol es el resultado. Bueno, entonces mejor el equipo es Lanús. Ganó la temporada por 10 puntos de diferencia. No. Ah, no. Sí, bueno. Y, pero pasa que la mayor competencia se ve en 38 pero partidos. Esto se plantea por semestre. Pero esto se plantea por semestre, Javi. Estudiantes, igualmente se va a decir que si no ganan la final, van a empezar. Y, pero fracasó, no fracasó. Pasa que cada argentino fracasar y no salir campeón. Claro, ¿no? Es como dice, no me acuerdo quién lo decía ahora. Con el tema de los mundiales. A los mundiales van 32 selecciones, muchachos. No vamos nosotros y dos más. Claro. Son 32. Una sola gana. Sí, sin duda. Yo para mí, el Mundial de Alemania 2006 no fue fracaso, pero para nada. Cuarto de final con Alemania, partido por penal en Alemania. Sí, Berlín lleno de alemanes. Como resultado, se puede decir que no fracasó. Pero como juego, fue un fracaso. ¿Y Brasil entonces? No, pero ¿por qué? Que Brasil lo echó Francia en cuarto de final. No quiero discutir con Javi, pero... Siempre pasa lo mismo. Cuando uno plantea un tema de la selección argentina y a la gente no le gusta que critiquemos a la selección, siempre se sale con Brasil. Basta, hay que ser autocríticos y hay que decir que Argentina, desde el Mundial 98, que no juega bien. Está bien, pero nosotros estamos acostumbrados en este país a buscar siempre el inverso, es versus siempre esto. Lo bien que le vaya a River, lo mal que le vaya a Boca, tiene que ver con lo bien o mal que le vaya al otro equipo. O sea, River puede no haber salido campeón, pero Boca jugó mucho peor. Entonces la temporada de River, o el semestre de River, termina siendo bueno. Bueno, y Boca es lo mismo. Te la retruco con que Brasil se dio 5 veces campeón. Sí, totalmente. Bueno, pero listo. Hablando del último mundial. Está bien, está bien. Es cuestión de verlo. Vos, a ver, Estudiantes de La Plata es el equipo que más avanzó argentino en la competencia más difícil, de la Libertadores. Sí. Pero a su vez no es la más larga. Si vamos a los méritos de cada uno, Huracán para llegar a donde llegó y Vélez para llegar a donde llegó tuvieron que rendirse 19 partidos, no 8. Sí, igual está, o 10 o 12. Igual está claro que hay 4 equipos que son los mejores de Argentina: Estudiantes, Vélez, Lanús y Huracán. Cada uno que ponga a su gusto. No, totalmente. Estudiantes tiene un gran mérito, Sabela, que desde que lo agarró cambió radicalmente el equipo. Bueno, y para cerrar este bloque, así después nos vamos a la tanda, quiero que el doctor Amor me anticipe el tema que va a desarrollar después de las noticias. Ah, pensé que el resultado del partido. No, brujo no soy. Aparte, el otro día dije Huracán y perdí. Igual, el otro día hicimos el prode por el torneo local y ganamos a Alejandro y yo. Uy, ¿te Vélez? Sí. Y Alejandro también. Yo no dije nada porque hubiese dicho Huracán. Bueno, así que perdieron todo. Así que el doctor que no opine porque va a perder. Voy a perder. Dígame, doctor, ¿de qué va a hablar hoy? El título, La novia del Che. La novia del Che. Bueno. Igual ya algo anticipa, ¿no? No todo lo que parece. Ojo, yo hasta ahora los títulos del doctor han sido evasivos. Tira uno y después termina dando la vuelta para otro lado. La novia del Che, pues no sé. El doctor es un mentiroso. Yo la primera vez que comparto aire con el doctor y. No es un mentiroso, es un chamullero. No, es un galán argentino. Bueno, te paso nuevamente nuestras vías de comunicación. www.nadaqueperder.net. Nuestro mail es nadaqueperderradio@hotmail.com. El teléfono, así nos llamás y opinás de todo lo que estamos hablando, al 43726278. Y en el Facebook nos puedes encontrar si escribís nada que espacio perder radio. Vamos a una tanda. Y enseguida volvemos con las noticias. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Martes, 6 p.m. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bardópolis? Bardópolis es ese lugar que crees conocer, ese sitio entre celestial y diabólico donde imaginás que vivís. Es Buenos Aires sin maquillaje, es la herida que te deja un sable sin remaches y la percanta que te amuró. Es un programa de radio y mucho más que eso. Vos escuchalo y después hablamos. www.radiolk.com.ar. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con el mix de noticias de nada que perder. La noticia que voy a dar ahora se trata de una leona que está con gripe A. Se trata de Mercedes Mechi Margalot, la gran jugadora del seleccionado argentino. Padece de gripe A, ahora se está recuperando favorablemente, por suerte. Así que bueno, esperamos una pronta recuperación y que los famosos, como nosotros, las personas comunes, nos estamos contagiando de gripe A, así que bueno, esperemos que esto se solucione rápido. Esperemos, porque realmente basta el tema. Sí, te digo otros famosos que tienen gripe A. Dale. Bueno, estuvo Rodríguez Larreta, el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, Freddy Villarreal, el actor humorista de Showmatch. Y bueno. Y después hay un jugador de fútbol, pero no me acuerdo quién es. Ryan Sarmiento. Es bueno. Sí. Y también estaba sospechado, no se confirmó, Gerardo Morales, de la UCR, y Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. También estaba sospechado. Vamos a ver qué sucede finalmente. Bueno, terminamos con la gripe A. Javi, ¿una noticia bizarra? Sí, muy bizarra. Ustedes ubican Transformers, la película nueva con Megan Fox, los pibes, los robots que se matan. Sí, sí. Bueno, se estrenó en chino. Epa. ¿Sí? ¿Qué dicen los chinos? Porque estos tipos siempre tienen algo nuevo. Hoy estamos con los chinos. ¿Y pero qué quiere decir? Dice que es una promoción de la estrategia global de Estados Unidos y su armamento. ¿Vos qué te parece? ¿Puedo decir? Y los tipos están diciendo que esa película quiere hablar un mensaje engañoso. Dice que es una promoción de la estrategia global de Estados Unidos y su armamento. Dice que la película muestra la movilidad y calidad de estos productos. Si la primera parte de Transformers era un anuncio de autos americanos, esta es de armas. Y encima pagamos por verlo. Dice un diario chino. Bueno, la solución, muchachos, fácil, ¿eh? No vayan al cine. Claro. Corta. No tienen por qué bancarse ninguna difusión. Exacto. Seguimos con el tema de la gripe A y ya damos por finalizado este tema. Por ya, favor, te lo pido. Ya nos tiene bastante podrido. El ministro de Salud, Juan Mansur, informó a los senadores sobre la situación epidemiológica. Qué palabrita se metiste en el lío. Provocada por la gripe A. Y negó que en Argentina haya una tasa de mortalidad mayor a la de otros países. Así que con esto, el ministro de Salud, el nuevo ministro de Salud, está diciendo que Argentina tiene la tasa de mortalidad como otros países y no es mayor. Así que bueno, esperemos que sea así y que no nos mientan más como es con el tema del INDEC. Javi. Seguimos con el mundo del espectáculo y vamos a hablar de Gonzalito Rodríguez, el encargado del Proteste Ya de CQC. ¿Qué pasó? Fue a Bolsón a grabar el Proteste Ya en Río Negro. No se fue de joda como Guillermo y como Alejandro, se fue a laburar. Claro. Y Gonzalito Rodríguez fue a laburar a hacer el Proteste Ya en Río Negro y se encontró con el intendente. Viste que siempre hablan con los intendentes, los funcionarios, para que le den explicaciones. Bueno, este tipo dio una explicación. Incluyó 10 dedos en el cuello. ¿Sí? Lo agarró el cuello, claro. Y Gonzalo dice que fue agredido, que tiene 10 dedos del intendente marcados en el cuello. Y bueno, que el lunes vendió la charla, dijo, van a ver que se puso calentita. Acá dice, bueno, el señor Oscar Romero, intendente del Bolsón, con Z, seguro es amigo de Primicia Ya, hay que decirle que no. Bueno. Que con ese, me pero... ¿Me deja decir algo? Sí, sí, diga. Es Primicia Ya. Bueno, sí, pero está bien. Pero igualmente, mínimamente un corrector, porque creo que ni el castellano existe un Bolsón con Z. Sí. Pero bueno, ya te... Javi, te tiro una noticia. Dale, venga. Política mala, negativa. Te tiro cortita porque no se merece. ¿Hay noticia política buena en este país? No. Te la tiro cortita porque no merece mucha extensión. Hoy se cumplen 20 años de que asumió Menem, Carlos Saúl Menem, a la presidencia de la nación. Es una noticia. No se cayó nada, ¿no? Síganme. No se cayó nada. Es una noticia negativa. No, está. Que bueno, que esperamos que pase rápido, que sí. la traemos rápido. Un dato que también va a traer un poquito de escozor. ¿Ustedes escucharon al nuevo ministro de Salud, Mansur? ¿Qué pasó? Habla igual que Menem. Escúchenlo, pero bien, ¿eh? Mansur es tucumano. Cierra los ojitos, escúchenlo a Mansur. El otro día lo escuchaba en la. Sí, tiene un acento. No lo voy a defraudar. Parecido. Sí. Escuchemos lo que decía Menem en esos discursos extraños y monótonos que daba. Eso, no lo voy a defraudar. No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. La estratosfera, ¿no? Así nos cagó 10 años. Intuición. Sí. Ahí está, escuchá. Está diciendo que antes del año 2000 las Malvinas volverán a poder de la República Argentina. 2000 de qué siglo, o sea, 2000 de qué época, de qué era, bueno, está bien, dejémoslo. Yo creo que no se merece más tiempo, más nada. No. Nos cagó literalmente 10 años. Una década. Y ahora estamos así por culpa de él también. Y digamos que todos son los coletazos, ¿no? Hay que levantarse después de semejante ruina material. ¿Basta de Menem? Basta. ¿Tenés un tema positivo? No, pero no importa. No es positivo, es pintoresco. Esto, a ver, para Harry seguro que no es positivo. El actor Daniel Radcliffe, que es quien interpreta a Harry Potter en la del cine, dice que pese al personaje que encarna, que todas las adolescentes están como locas, de Harry, dice que cuando lo ven, inmediatamente la lujuria desaparece. No sé, tendrá problema con la varita. Yo te digo algo, ¿cuántas películas hay de Harry Potter? Se estrena la sexta la semana que viene. Yo no vi ni una, no sé de qué se trata la historia, nada, soy anti-Harry Potter. debe ser de los pocos, porque aunque sea mínimamente se sabe de qué se trata. Y acá Lucas, el operador, también dice que Harry Potter es un loser, como titula el diario Show. ¿Vos sabés quién es, qué es Harry Potter? No. ¿No sabés cuál es el... qué, o sea, quién es? No, no sé. No sé. Como tampoco sé nada del Señor de los Anillos. No, bueno, son cosas totalmente distintas. No, bueno, pero viste, ¿cuántas películas hay? ¿3, 4, 5, 6? ¿De qué? De Harry Potter hay 6. Harry Potter hay, va a haber 8. Bueno, ¿y Señor de los Anillos cuántas hay? 3. 3, una por cada libro. Bueno, toda la gente se vuelve loca, va al cine, compra los libros. Muchachos, veamos películas nacionales. Y Harry Potter son la guerra de las galaxias de los 90/2000. Bueno, hoy vengo con noticias negativas. Otra vez, hermano, pará un poquito. Sacale los papeles, dale, porque ya está. Y te tiro la última. El gobierno autorizará un aumento de 0,15 centavos en el boleto de colectivos. El gobierno está a punto de autorizar un aumento de boletos de los colectivos como manera de controlar y aún disminuir los gastos que representan los subsidios para el sector. Así el boleto mínimo pasará de 1,10 a 1,25. El de 1,20 a 1,35 y el de 1,25 a 1,40. Qué bárbaro. También me imagino que ahora los colectivos van a llegar a horario, van a estar sanos, van a estar limpios, los de autopista van a ir rápido, los que van por la calle no van a tener problema. Va a ser así, ¿no? Esperemos. Porque si no, a ver, y por lo menos ya que van a... A ver, terminan las elecciones, ya subimos los boletos, subimos los precios. Esto no es nuevo, siempre lo hacen. Por lo menos habiliten las tarjetas, muchachos. Metieron cuatro colectivos, métanla en toda la capital. No vamos a seguir pagando en colectivo, porque lamentablemente no tenemos la otra manera. Pero por lo menos faciliten un poco las cosas. Javi, una noticia deportiva. La última, porque se jugó el primer partido de la promoción entre Belgrano de Córdoba y Rosario Central en la ciudad de Córdoba, en el Estadio Belgrano, no en el Chateau, sino en el Estadio Belgrano, en Barrio Alberdi. Ganó el equipo de Miguel Ángel Russo Central. Qué lástima. 1-0, con gol de Jesús Méndez. De esta manera tiene bastante favorable el panorama de cara a la revancha, ya que Belgrano ganando 1-0, igualmente el Central se va a quedar por la ventaja deportiva, otro invento más de INAFA de las promociones. Y hay que decir que mañana se juega la segunda entre Atlético Rafaela de, bueno, Santa Fe contra Gimnasia Grima La Plata, que intentará no descender mientras su rival va por una Copa de Libertadores. Bien, de esta manera cerramos el mix de noticias de Nada Que Perder y vamos con un temita musical de Jamiroquai. You give me something. Ahí va. Something that nobody else can give. desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Seguimos en Nada que Perder. 18:49, ya estamos terminando este programa número 16 de Nada que Perder. 11 grados la temperatura. Doctor, había dejado algo usted pendiente. Sí. La novia del Che. A ver de qué se trata, ¿no? Sí. Hoy es una historia no tan picante, porque la verdad que no daba para picante, pero es una historia con historia, valga la redundancia. Muy bien. Interesante. Allá hace 7 años atrás, conozco a Natividad de Quilmes. ¿Qué nombre? Natividad. Natividad de Quilmes. Pero la conozco vía chat. Sí. Entonces, me mintió asquerosamente. Me había dicho que tenía 51 años. Cuando vi la cara, aparte de ser un desastre, era más. ¿No ves? ¿Cayó una sota? Y no sé si una sota, pero ahí. Cada vez estoy... dándome cuenta que las mujeres son más tramposas que los hombres. Terrible. Doctor, la tiene que relacionar con un jugador de fútbol. La verdad que en este momento no se me ocurre. No se me ocurre un jugador de fútbol, era muy fea, sí. Un estilo, pero es rubia, morocha. No, morocha. ¿De piel? Piel negra, trigueña. Y un negra. Carucha Müller en Nigeria. Y un Carucha Müller. No, un Chamit. Un Carucha Müller. Un padre nigeriano, político nigeriano, tiene mucho menos años en el documento de lo que realmente claro, tiene. Claro, sí, un Carucha Müller. Ahí va, me gustó. Entonces, llegué tipo mediodía, me había prometido que me iba a preparar unas pizzas. Bien. Y después, bueno, adobada con unas cervecitas, porque la única manera que tenía de acostarme era... con cerveza, porque la verdad. Entonces, ella sabía que era fea, entonces lo quería emborrachar usted. Y no me emborrachó, pero me puso a tono porque fresco no podía ir nunca con él. Tan fea, más que el Patón Bauza. Sí, muy fea. Y entonces. Y entonces hermosa, Me empieza a mostrar fotos, viuda era, me empezó a mostrar fotos del marido, de esto, el otro, la hija. Fotos, mostraba fotos. Fotos de su infancia, de su adolescencia. Y en un momento dado la veo abrazada de un señor, digo, este es el Che. ¿El Che Ibarra? No con barba, pero era el Che, me acuerdo de los documentales que uno había visto con Chiche Heblum, con diferentes cosas, en encuentros, lo que sea. Uno veía el documental, el Che Ibarra, era el Che Ibarra. Él es el Che. Me dice, sí, yo fui novia, antes de que sea el Che, fui novia de él. Pero entonces, ¿cuántos años tenés? Ahí se me fue a mí. Me dice, no, pasa que yo era muy jovencita, yo tenía 16 y él tenía 30. ¿Le puedo hacer la pregunta de millón? ¿Usted se acostó con la ex novia del Che Guevara? Sí, ese era el remate final que tenía. Ya le voy a decir. Le hice pelo y barba. con dos chop encima de cerveza, porque si no, no había forma, a la ex novia del Che Guevara. Para corroborar, porque podía haber sido un tipo parecido. Claro, sí. Porque era la época que él estaba en Misiones, que había ido a Misiones, y ella fue a Misiones. Para corroborar, me mostró una carta de amor de Ernesto Guevara Lynch a Natividad y no voy a decir el apellido. Así que usted afeitó al Che Guevara. No, a la novia, le hice bueno, parecido, digo, tan feo, podía pasar tranquilamente. Y bueno, esa es la historia con historia, porque... Qué grande el actor. Qué grande. Así que bueno. El doctor nos sorprende todo. No era tan sangrientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar. ¿Cómo que le dedicó una frase al doctor Amor? Claro, capaz que se enteró y dijo, ya vos te voy a agarrar y. Qué grande, doctor. No lo dejaron bajar. Viene la semana que viene, el lunes seguro, y el miércoles. Casi seguro que sí. Muy bien. Y la semana que viene voy a venir más picante. Porque esta semana anduve livianito. Claro. Voy a venir picante. Esta semana fue más livianito, porque se fue Guille, se fue Alejandrito de vacaciones. Viene más con consejos, claro. Y una historia con historia. ¿Tiene algo ya preparado o lo dice el lunes? Tengo un título. A ver, dígalo. De una a la una. Epa. De una a la una, y después otras cosas más. El doctor es malo, porque me hace ir a mi casa mañana, viernes, sábado, domingo, y tengo que esperar hasta el lunes pensando a ver... ¿En qué se trata ese título que dio? Claro, porque te la deja abierto, como te la deja comprar. Me la deja picando, ¿Qué es lo que va a hablar? Hasta ahora. Una pregunta, ¿esa experiencia fue una experiencia con una mujer? Sí, supuesto. No, con un par. No, bueno, pero ¿era más linda que Natividad? ¿De una a la una? Sí. Y es con Graciolita en San Justo, que ya lo hablé. ¿Con Patón? Patón Bausa, claro. Vamos, Patón. Bien, el Patón. Sí. Sí. Bueno, para cerrar con el Doctor Amor, te anticipo un par de cosas que vamos a tener a partir del lunes que viene. Son muchas cosas. Primero, hemos contratado un movilero. Bien. Un movilero muy particular. Pero bueno. Se llama Enrique Solo y no puedo anticipar más nada. Enrique Solo. Enrique Solo. Bueno. Y va a estar va a estar todos los miércoles. Porque él es un periodista muy reconocido que trabaja en muchos medios. La fuerza de producción, ¿eh? Sí. Igualmente nosotros no tuvimos mucha plata que. Y llamamos a Enrique Solo. Podemos llamar a otro movilero de Radio 10, Radio La Red, pero no. Nos alcanzó para Enrique Solo. Yo lo tiré abajo ni en el aire todavía. Yo te digo, es un movilero muy particular. Viene por el Pancho y la Coca. Claro, liquidó. No, por lo menos no digo para vos, bueno, cállate, boludo. Es un movilero que está empezando. Ustedes ya lo van a escuchar. Y se van a sorprender, ¿eh? Se van a sorprender. Además, haremos una sección que es la sección retro. Vamos a dedicar un programa al mes a la música retro, a la época retro. Un día vamos a dedicarla a la música 60, a la música del 70, 80, a la ropa, a los. Ahora están los floggers. En esa época, ¿qué había? Y en el Flower Power. Estaban los Flower Power, los hippies. Los rockeros siempre estaban. Rockeros, empecé la década del 70, rockeros. Eran hippies los rockeros. Así que bueno, vamos a estar con Enrique Solo, que es nuestro movilero de lujo. Vamos a estar una vez por mes con la sección retro. Sí. Y también vamos a abrir otras cosas, otras secciones, uh-huh, que la vamos a empezar a tirar a partir del lunes. Perfecto, buenísimo. Ya te anticipé dos cosas. Está cargado, viene cargado. No es que viene muy cargado, nada que perder. Exactamente. Y para terminar, pues ya son 18:55. Sí. Javi recién entró en internet, sí, en la página minuto1.com. Exactamente. Y vio algo medio extraño. ¿De qué se trata, Javi? Javier Flores Israel Cantilo. No suena nada. Suena a nombres españoles, gallegos. No, estos son colombianos. Mira vos. Bueno, Javier Flores juega en Atlético Junior. Y Israel Cantilo es un hincha de ese equipo de 24 años. Ajá. ¿Sí? Hubo un asesinato en el equipo. Espera, son colombianos. ¿Te acordás de? No, pero ¿te acordás de Escobar? Te lo quiero poner diplomático, no, momento. Cuando a Escobar lo mataron. Cuando a Escobar lo mataron. Hizo con, sí, en contra. Hizo, sí, con, sí, en contra. Bueno, por eso. Ya se. Y pará, también y mataron. Al Palomo. Al Palomo Zuraga. Claro, sí. Ya sería el tercer colombiano. No, porque fue al revés. ¿Cómo fue el jugador mató al hincha? El jugador lo mató al hincha. ¿Cómo? ¿Vieron cuando acá cagones de mierda? Bueno, ahí pasa el arma. Chao. Contame un poquito más, ¿cómo fue, Javi? Bueno, la cosa es así. Escuchen la frase de Flores porque es la justificación más absurda para, que escuché por Flores un asesinato. El jugador. Sí, del Atlético Junior. Es de una división menor de Colombia, ¿no? Sí, sí. Dice que me crié en un entorno bastante difícil, bastante pesado, donde muchas personas usan armas por seguridad. Y dice que hubo una agresión, una reacción y que no debió pasar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero lo mató. Claro. Y después dice, estaba conversando con unos amigos. Tuvimos la oportunidad de tomarnos unos tragos y estaba bajo el efecto del alcohol, dice. Este crimen ocurrió el domingo anterior, ¿no? Sí. El equipo perdió, este equipo de Barranquilla, el Junior de Barranquilla, perdió con el Once Caldas en la final del torneo de apertura y quedó segundo, el Junior, donde brilló Isquia y demás, ¿viste? En fin, después dice, en el momento uno no piensa, claro. Después es que uno se da cuenta de la magnitud del error. Y sí. Claro, sí, no, es un fenómeno. Bueno, mataste a un hincha. Pero para que eso es buenísimo. Dice, después se entregó a las autoridades. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó, sí, que cuando uno comete un error tienen que poner la cara. Y eso fue lo que hice. Pero este tipo sigue pedo, evidentemente, por lo que acaba de decir. Porque ahí está, él puso la bala. Ahí flaco, está. Mataste a una persona. Sí, son errores que se cometen, uno tiene que repetir. Ahora, te quiero. O sea, no se sacó el cassette que meten los futbolistas, sí, ni para matar a una persona. La verdad que es un animal. La verdad es una animal bestia. Yo te puedo decir algo. Hoy juega Estudiantes contra Cruzeiro. Cruzeiro. El miércoles que viene también juega. Cruzeiro Estudiantes. Claro. ¿Te imaginas a una brujita de Verón con un reto que se ha sacado? Sí, sí, sacado. Ahí está. No lo veo a Verón sacado. O bueno, a un sábado. Lo veo. Un de sábado te. El sábado puedo perder a Chaveta en algún momento. Braña. Te pone una ametralladora. Ahí te pone una bomba en tu casa. Sí, sí. Directamente, no, no, salta con chiquita. No, jodido, la verdad. Porque hasta ahora siempre, si bien está totalmente repudiable. Qué bárbaro. Tenía entre todo el hincha enojado con el jugador. Bueno, pero es que un jugador le pega un tiro a un hincha. Y lo mata encima, ponen que le pega un tiro. Aparte dice varios balazos, ¿será que no fue uno solito? Lo hizo un colador al flaquito. Gracias, Javi, porque siempre nada que perder, tiene que haber una noticia bizarra. Sí, igual tiramos bastantes hoy, pero bueno, esta me parece. No, pero esta noticia ya todos los premios. Tiramos el pro de final. Sí. Estudiantes Cruzeiro. Estudiantes. Pero la resolución, o sea, no por hoy, sino por la. O por hoy hacemos. No, vamos por los dos. Por los dos. Por los dos, y según el de hoy, le modificamos si queremos. Dale. Estamos solos. Gana Estudiante acá y allá. Doctor. Gana Estudiantes acá y allá, empata o pierde, pero por diferencia de campeón. Campeón de Estudiantes. Sí. Campeón de Estudiantes. Y para mí también, campeón de Estudiantes. Vamos Estudiantes, vamos Pincha. Ninguno de nosotros tres somos hincha de Estudiantes. Pero se lo merece. Realmente se lo merece. Además tiene el jugador, el mejor jugador del fútbol argentino. Sí, sin duda. Que era Bruja Verón. De esta manera nos vamos. Hasta el lunes que viene. Seguramente van a estar Guillermo González, que es el conductor real. Va a estar Alejandrito, que volvieron de Bariloche. Va a estar Ariel Facha, el doctor Amor y yo. Con unas secciones, unas cosas. Lo esperamos el lunes. Hasta luego. Chau.